Muy bien, pues buenas tardes. Antes que nada, como representante de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, queremos agradecer a los autores de este informe por incluirnos en estas participaciones. Lo que voy a tratar de hacer ahora es dar lectura a un trabajo colectivo que hicimos respecto al informe sobre Casino del Extractivismo. Pertinencia de la estrategia de prevención de la REMA ante los arbitrajes internacionales. Como Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, reconocemos el valioso trabajo de recopilación, documentación, actualización y análisis crítico contenido en el informe Casino del Extractivismo. Sabemos que desde los años 80, con la entrada del modelo neoliberal, regido por el libre comercio y la privatización de bienes naturales en América Latina, se somete a los estados y a sus pueblos a los intereses de los grandes corporativos capitalistas. La REMA, actualmente con presencia en 15 estados, desde su quehacer con los diferentes espacios, acompañamos la defensa por el territorio en México desde hace 10 años. Y somos testigas y testigos de la voracidad con que las empresas mineras imponen desde su lógica de desarrollo y progreso un proyecto de mina a cielo abierto o subterránea, atentando contra la vida. Hemos visto que las promesas de mejora para los pueblos indígenas y las comunidades campesinas nunca se cumplen. Por el contrario, a mayor ganancia para las empresas, mayor destrucción para los pueblos. Nos queda claro que las demandas contra países latinoamericanos ante tribunales de arbitraje internacional son una trampa para los estados latinoamericanos que ponen en riesgo a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas que tienen la desdicha de los recursos minerales que demanda el mercado internacional en sus territorios. Resaltamos que los casos llevados al CEADI o al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones del Banco Mundial se concentran con mayor frecuencia en el sector petrolero y minero, con el 24% de las casi 200 demandas interpuestas ante los tribunales internacionales. Es decir, que la entrada de los tratados de libre comercio representan una fuerte amenaza para la autonomía de los pueblos que también amenazan la soberanía de los estados latinoamericanos. El hecho de que sean los corporativos canadienses quienes más han interpuesto demandas en estos tribunales supranacionales nos habla no solo de que América Latina es el principal destino para la inversión canadiense por ser un paraíso fiscal y judicial, también nos habla de las asimetrías entre corporativos que intentan extraer los recursos minerales y los pueblos que defienden su territorio. La potentada influencia económica y política que se refleja en la política extractiva de América Latina parte del alineamiento de las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que ponen en riesgo la vida de quienes se oponen a la instalación de los proyectos mineros y genera daños a corto, mediano y largo plazo. Despojo para la acumulación, desplazamiento forzado, destrucción de tierras colectivas, contaminación, daños a la salud, accidentes por derrame, agotamiento de fuentes de agua y transformación parcial o total de sus formas de vida, como bien señala el presente informe. Dichos daños se correlacionan de forma directa con las medidas gubernamentales que se disputan entre los intereses de los grandes corporativos y los pueblos indígenas o comunidades campesinas. Temas como el derecho indígena y la falta de consentimiento por parte de las comunidades, aplicación de protecciones ambientales, y temas referentes a la salud, así como el manejo de recursos económicos, son problemáticas interconectadas que se materializan en los conflictos relacionados con la minería, como lo señala el informe. La estrategia para la defensa del territorio, implementada por la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, resulta pertinente desde una óptica preventiva que es empleada por más de 90 organizaciones desde Canadá hasta el Perú, y que nos acuerpamos en el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo y nos organizamos para defender el territorio y la vida. Desmitificar el supuesto progreso y desarrollo minero, terminar con el discurso de la simulación de la minería segura, evidenciar el vergonzoso discurso de la minería sustentable, verde o amigable con la naturaleza, documentar y visibilizar los daños a la salud y pelear la rendición de cuentas de las empresas. denunciar el contubernio entre las empresas y distintas instancias de gobierno federal, estatal y municipal, y hacer evidente la confabulación entre las empresas mineras y el crimen organizado. Nuestra estrategia se enfoca en la declaración de territorios libres de minería, que tiene como ejes rectores el ejercicio, la defensa y exigibilidad de nuestros derechos humanos y colectivos. También en los procesos de comunicación que incluyen investigaciones corporativas, procesos informativos en comunidades, movilizaciones sociales, contacto y formación para la prensa y difusión de conflictos en torno a la minería en medios escritos y televisivos, generación de contenidos como libros, manuales, guías, videos documentales y campañas. También en los procesos de documentación de daños a la salud y al ambiente, protocolos para la documentación y formación de promotores de salud comunitaria, documentación y denuncias jurídicas para obtener la rendición de cuentas, así como las alianzas estratégicas y la defensa con otros movimientos que luchan por la defensa del territorio y la vida, así como la visibilización y denuncia mediática analizada de la mano con académicos disidentes y comprometidos con la verdad. Por último, buscamos impulsar modos de vida fuera de la lógica capitalista basada en la soberanía, la autodeterminación, autogestión, autonomía y reconceptualización del territorio y de los bienes naturales. Refrendamos la necesidad de seguir encaminando nuestros esfuerzos a la estrategia preventiva en una fase temprana que dé pauta para no permitir la inversión en prospección, exploración y explotación minera y poder blindar los territorios de estos proyectos de muerte. Consideramos que existe gran pertinencia de nuestra estrategia enfocada a la prevención de los graves daños que causa la minería en México y en América Latina, como se demuestra con las más de 2.000 comunidades libres de minería y el primer municipio declarado libre de minería en Guadalcázar, San Luis Potosí. Creemos que esta estrategia puede seguir siendo, o da muestra de que se pueden liberar los territorios y que todas estas cosas que se ven en este informe y que se han reflejado pueden ser, o podemos hacer que no pasen en México. O bueno, tratar de que no pasen en México. Entonces, desde la REMA decimos sí a la vida y no a la minería. México libre de minería. Muchas gracias por su atención.